Vamos a recibir aquí en la retaguardia a Lautaro González Curruinca. Quizás te suene, si escuchás la retaguardia habitualmente, su nombre, porque en los últimos tiempos, después del asesinato de Rafael Nahuel, concretamente, hemos mencionado muchas veces su nombre, porque era una de las personas que estaba en la comunidad, que estaba allí intentando sostener el territorio y que fueron reprimidos por la prefectura con el tremendo saldo de lo que ha sido el asesinato de Rafa Nahuel y otros dos integrantes de la comunidad que también sufrieron heridas con bala de plomo. Así que, bueno, te recibimos en este momento en el aire de la retaguardia. Lautaro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, bye bye, Fernando. Buenas tardes a todos, a usted, a la audiencia, a todos los que escuchan. Así que todo bien, muy bien por acá. Así que acá estamos. Bueno, una semana bastante particular porque vos pasaste de estar, podríamos decir, en la clandestinidad porque estabas escapado de la justicia que te buscaba a estar en un juicio, en el juicio por el crimen de Rafael Nahuel, dando testimonio con lo central que es lo que vos podés aportar sobre aquel día. ¿Cómo fue ese cambio? Me imagino que es un cambio brusco. Primeramente sí, obviamente uno se acostumbra a vivir así tantos años, porque yo estuve 5 años, poco más de 5 años prófugo así, con pedido de captura, y la verdad que no me lo esperaba, que pase así tan de repente, de un día para otro, el cambio de la decisión de los jueces. Cuando yo decido presentarme como testigo, sabiendo inclusive, yo lo hacía pensando que podía llegar a quedar detenido. Yo pensaba eso, era en realidad. Claro. Pero igual iba a presentarme porque quería presentarme como testigo en el juicio, sin importar que esté detenido o no. Y la verdad que me sorprendió bastante todo esto, porque todos estos años la defensa presentaba siempre la eximición de prisión y siempre se lo rechazaba a la fiscal Litter. Y porque yo primeramente no quise aceptar la versión de ella, que fue un enfrentamiento armado. Y esa fue la excusa para alargarme la captura, porque no me quise doblegar ante ellos, primeramente. Claro, claro. Eso fue lo que pasó. Vamos a aquel día del asesinato de Rafa. Vos decías que una de las razones por las que no te quisiste presentar es porque la justicia presentaba el asunto como un enfrentamiento. ¿Qué fue lo que pasó aquel día? ¿Cómo definirías? Y la verdad que esos días, del día de desalojo, el 23 a la madrugada, al 25... en realidad fue tipo una cacería que nos hicieron la policía mientras nosotros estuvimos en el monte escondido. Lo que pasó con Rafita, ellos salieron a cazarnos en realidad. Y no fue así un enfrentamiento armado, porque nosotros no teníamos armas, teníamos piedra nomás. Y nos defendimos solamente con piedra, con lo que teníamos a mano. Por eso no fue un enfrentamiento armado, de igual a igual, o como dicen ellos. Claro, claro. Totalmente desigual el enfrentamiento. Ya había sucedido el 23 los episodios de un intento, una represión, un intento de desalojo y bueno, tuvimos hace algunas semanas el juicio contra Jessica Bonifoy, acusada de un rajuño contra un oficial. En ese marco, 2 días después, el 25 de noviembre del 2017, se produce finalmente el desalojo y con Rafa asesinado. ¿Qué recordás de aquel día? Y recuerdo que nosotros, bueno, el 23 a la madrugada llegó la policía y ahí estuvimos, le explicamos la autodefensa, obviamente con la gente de la comunidad, y resistimos hasta donde pudimos. Y obviamente, como te digo, de vuelta, con lo que teníamos a mano, que eran piedras nomás. Y de ahí la gente que estuvimos ahí, que yo no conocía el lugar tampoco, nos replegamos para el monte, salimos corriendo para arriba, para la cordillera. Y ahí estuvimos todo ese día entre el monte y ahí nos estuvieron cazando nosotros con helicóptero, drones, con policía con perro. El helicóptero iba y venía todo el tiempo, a la noche el dron también. Y el 24 a la mañana decidimos volver para para un lugar que conocía a la gente ahí, Los Peñas, donde hacían ceremonia, que fue donde lo mataron a Rafa. Y cuando llegamos ahí, nos encontramos con Joana, Rafita y Fausto, que habían subido a llevarnos comida y un poco de abrigo y las noticias de lo que estaba afuera, lo que estaba pasando afuera. Y ahí estuvimos hablando, bueno, descansamos, pudimos comer un poco y el 25 de la tarde decidimos, después de pasado el mediodía, y bajamos a ver qué es lo que estaba pasando en la ruta, porque no se escuchaba más ruido, no se sabía nada, así que bajamos a ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando bajamos a habremos 800 metros de esa planicie donde estábamos, que estábamos bastante arriba, habremos 800 metros bajando y empezamos a escuchar disparos. Primero un grito de de Alto Prefectura, pero al instante fue disparo, disparo, disparo uno tras del otro y empezamos a correr para arriba otra vez nuevamente. Y todo el tiempo se escuchaban disparos, nunca se dejaron de escuchar los disparos mientras corríamos esos 200 metros. Y en el momento cuando llegamos arriba, primeramente con Fausto, y veíamos que no, algunos peñas no llegaban a la miel, empezamos a tirar piedra donde venían los disparos, porque tampoco es que lo vimos, donde escuchábamos los disparos tirábamos piedra, y cubriéndonos porque no, la balacera era terrible. Y ahí en ese momento yo alcanzo a ver que lo hieren a Coña, y de repente a. Y en eso fue como eterno, duró poco, pero uno lo ve, en el momento fue eterno para uno en la balacera esa. Y ahí de repente veo que a la izquierda mía cae Rafita. Y ahí al instante empezamos a gritar y seguía la balacera y ahí hieren a Joana. Y entre toda esa gritera, los albatros se van, se vuelven para abajo, pero con una velocidad, la verdad que en el momento nomás se fueron, se perdieron cuesta abajo. Claro. Y entonces ustedes ahí se encontraban con tres personas que habían recibido balazos, Konya, Colwan y Nahuel, y se dieron cuenta rápidamente que la situación de Rafa era peor. Sí, cuando lo revisamos el peñi que se revolcaba en el piso porque no podía hablar y mucho, decía algunas palabras, pero se revolcaba por el dolor. Y lo empezamos a revisar y ahí encontramos que tenía un poco de sangre en la pierna y le vimos ahí que le había entrado la bala y cuando lo movimos un poco lo dimos cuenta que tenía un bulto abajo la axila, que la bala no había alcanzado a salir. Y ahí, bueno, algunos nos dimos cuenta que no iba a zafar esa por lo que estaba, por donde le habían pegado, ¿no? Así Claro. que ahí decidimos improvisar una camilla con los peñas y lo que estábamos ahí con unos tablones que habían hecho ellos y unos varillones que eran muy pesados, unos tablones muy gruesos, muy pesados y ahí decidimos bajarlo al peñi. Que primero quisimos lo subíamos y se caía y no porque se ya estaba como no controlaba su movimiento donde ya se estaba yendo, estaba Claro, muriendo. voy un cachito más para atrás. Vos decías que Rafa alcanzó a hablar. ¿Recordás qué decía? ¿Decía cosas con sentido? Sí, él decía que quería que lo dejemos ahí porque no quería que caiga preso nadie por él y decía que se iba a morir y que lo quería que lo entierren ahí, no quería salir del lugar, no quería que lo bajemos. Eso es lo que decía todo el momento, que lo dejemos ahí. Claro. Y ya cuando empiezan a bajarlo, ya estaba inconsciente. Sí, o sea, ya cuando en un momento yo me acuerdo que no lo como se caía la camilla y no se quedaba arriba, me acuerdo que yo le lo até con un tarigüe que tenía una faja, le até las piernas y las manos y empezamos a bajar. ¿Cuándo se vuelven Y a topar con las fuerzas represivas? no, cuando llegamos abajo, cuando empezamos a bajar, el peñi no aguantó nada, murió enseguida. No, no, sí, enseguida murió, no, habrán pasado un par de minutos, ¿no? Y cuando llegamos, nos encontramos con la policía, fue abajo en la ruta recién. Claro. Había mucho efectivo de prefectura en la ruta. Y aún con Rafa habiendo fallecido ahí, ustedes deciden bajar igual con su cuerpo. Sí, cuando íbamos bajando, yo me acuerdo que le dije a los Pink que no lo iba a dejar solo porque no lo podíamos dejar solo, sabiendo todo lo que ya habían hecho anteriormente con Santiago Maldonado, cómo venía la represión, cómo venía la mano de la situación política dentro del país hacia las comunidades, la represión. No lo podíamos dejar solo porque iban a decir cualquier cosa. Por eso mismo ahí con Fausto decidimos no dejarnos solos. Claro. Y entonces se encuentran con las fuerzas de seguridad abajo, que en la ruta. Sí, en la ruta, cuando una vez que llegamos a la ruta, bajamos con los peines, tornando, no con la camilla, porque era muy pesada, la verdad, y más el pecho muerto. Ya habíamos tardado 40 minutos en llegar a la ruta, y cuando llegamos a la ruta, había mucha cantidad de efectivo de prefectura, pero impresionante la cantidad de efectivo que había. Y ahí no, nosotros le decíamos que estaba muerto el peine y nos decían que lo dejemos en el piso y todo el tiempo siempre apuntándonos. Y cuando lo dejamos en el piso, se nos vienen encima y nos esposan. Y ahí surge una pelea entre ellos porque sé que algunos nos querían pegar y otros vienen y lo sacan y así. Se armó como una discusión entre ellos mismos. Y los detienen y los llevan ¿a dónde? Y ahí cuando nos detienen, nos dejan frente del hotel que estaba ahí en el parque. Ahí nos dejaron tirado boca abajo, no sé, pero habremos estado más de una hora tirado boca abajo con el sol y la calor. Y bueno, a mí me pusieron precinto y tuve todo ese rato más de una hora con los precintos re apretados y me cortaba la circulación y no podía mover los dedos, Ahí la mano, ¿no? eran Fausto Jores Guala y vos. Sí, nosotros dos nomás. ¿Y qué pasó ahí? Y en ese momento Fausto ve que llega el secretario del juez, que él ya lo conocía, y ahí él empezó a gritar y le pide que si me pueden sacar los precintos, porque ya no podía mover las manos, que me cortaba la circulación. Y ahí los mismos prefectos que nos estaban custodiando me pusieron esposa ahí en ese momento, pero hasta ese momento que llegó el secretario del juez. Claro. ¿Y ahí ustedes permanecieron detenidos ambos? Sí, ahí sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron detenidos hasta que los Y liberaron? ahí, bueno, estuvimos todo ese día que en la ruta hasta la noche que nos sacaron la muestra de pólvora. Y después de ese momento, cuando estuvieron tirando el piso, nos llevaron para el frente del lago y lo pusieron en el peña al lado nuestro. Y los milicos venían y lo miraban. Estaba tapado con una, no me acuerdo, ahora hicieron una manta, un chaleco de él. Y lo miraban, le miraban la cara así, con ese cinismo de la policía. Venía y le miraba la cara así como si nada, para ver quién era. Y de ahí nos llevan a una combi de la PSA, que de ahí ya nos dejan custodiado con la policía aeroportuaria. Quedamos ahí. Y ahí nos sacan la muestra ya de noche, nos sacan fotos y nos llevan al aeropuerto, pero ya cerca de las 11 de la noche nos Claro. llevaron. ¿Estuviste detenido? ¿Estuvieron detenidos con Fausto? ¿Cuánto tiempo? 5 días más o menos estuvimos detenidos ahí en el aeropuerto. Después le dan la excarcelación, pero les mantienen los cargos. ¿Cuáles eran los cargos? Y Porque en el ustedes primer. que bajaban con una persona fallecida terminan detenidos. ¿Cómo pasó Claro, eso? porque primeramente nos acusaban a nosotros de haberlo matado. Cuando nos llevaron a indagatoria, primeramente nos acusaban a nosotros. Y después un testigo que justo hoy, porque la ruta cuando bajamos nosotros no estaba corta. Cuando bajamos nosotros iba pasando una tráfico, no sé, una tráfico, una camioneta con un turista y un turista declaró que nosotros veníamos bajando con el cuerpo. Claro. Gracias a eso después nos liberaron porque Claro. primeramente nos culpaban a nosotros de haberlo matado. ¿Y cuánto tiempo pasaron libres hasta que vuelven a dictarles orden de captura? Y 5 meses, más o menos. Los primeros 2 meses teníamos que notificarnos todos los lunes en la Policía Federal y después el primer lunes de cada mes, pero 5 meses estuvimos así. Y Y más. cuando les mandan este segundo pedido de captura, ya no era acusándolos de asesinar a Rafa. ¿Cuáles eran los Claro, cargos? era por el enfrentamiento armado en realidad, Por por supuesto. peligro. Claro, en mayo nos liberan una orden de detención, que eso es para saber si te agarran en la ruta o en cualquier control, te detienen. Claro. Y después en agosto nos liberan el pedido de captura, que ahí ya no estaban buscando. Y en Claro. noviembre, no recu ahora no recuerdo bien si en noviembre o en octubre nos largan el pedido por Interpol, levanta el pedido. Ahí tuvieron ustedes con Fausto estrategias distintas, ¿no? Él, digamos, aceptó ir a una suerte de juicio abreviado y aceptando una supuesta responsabilidad y vos decidiste no presentarte a la justicia. ¿Por qué seguiste ese camino? Y yo porque en realidad estábamos en situaciones muy diferentes con el Peño, obviamente, él tenía su familia, sus hijos y tenía, era así, él no podía estar lejos de su familia y no poder ayudarlo. Claro, fue la manera que Y encontró de quedar libre, digamos. Claro, y de poder seguir, porque es muy difícil estar así sin que nadie te ayude. Uno sabe lo que pasa en realidad. Por más que te digan lo que digan, uno es el que la sufre. Claro. Más teniendo familia justo en el momento. Y yo decidí eso, no presentarme, no aceptar la versión de la fiscalía de lo que nos querían acusar, de Claro. enfrentamiento armado. Y estuviste 5 años en esa 5 años, condición. sí. Un poco más de 5 años, sí. ¿Cómo le contarías a la gente cómo es vivir escondido cuando uno no ha hecho nada como para estar escondido? Es que es medio difícil de explicar a veces eso porque yo, más allá de todo, cuando pasó todo esto que nos liberan, uno ya ha pasado, no es que venía de hace poco tiempo, venía hace un tiempo caminando, recorriendo, aprendiendo y sabe que esto puede pasar. Entonces, con Fausto ya habíamos hablado si pasa tal cosa y lo íbamos a hacer así, no nos íbamos a presentar. Y sí, es re difícil vivir así, se pierde mucho. Es más lo que perdés que lo que ganás siempre. Pero bueno, esas son consecuencias de las decisiones que tomamos nosotros, ¿no? Que Claro. toma cada uno, que es consecuente con lo que piensa. Claro. No doblegarse a eso, al poder judicial en ese momento, ¿no? Y vos decías que cuando te presentaste hace un mes aproximadamente Sí. para dar testimonio en el juicio de Rafa, que estaba comenzando, pensaste, en realidad estabas convencido de que te iban a dejar preso. Sí, yo iba con eso, con esa idea, que iba a estar detenido un tiempo, porque todos estos años nunca le habían prestado atención al pedido de excarcelación de la exhibición de prisión que presentaban los abogados, ¿no? Sí. Así que por eso yo iba con esa idea, que iba a estar preso, pero convencido de que lo iba a hacer igual, ¿no? Es que Claro. asumía las consecuencias de estar preso. ¿Notaste diferencias volviendo a los territorios libremente ahora con aquel momento del crimen de Rafa y el anterior de Santiago Maldonado? ¿Cambió algo o sigue todo igual? Es que en realidad yo nunca dejé de andar, nunca, por más que Claro. haya tenido un pedido de captura, igual andaba, me movía, estaba en las comunidades por todos lados, si bien con mucha más discreción, pero yo siempre me sentí libre, igual nunca, no, si bien algunas cosas no podía hacer, pero yo andaba igual y seguía recorriendo, apoyando y seguía en la lucha, ¿no? Sigo haciendo hasta lo que uno puede en realidad. Que es así, nunca dejé de nunca me quedé así quieto. Claro. Y ahora que estamos en el medio del juicio, que de alguna manera se revierte aquella situación de persecución, ¿para vos ha cambiado la situación o lo de fondo sigue siendo igual? Y la verdad que sí, hay cosas que han cambiado y hay otras que siguen siendo bastante parecidas, o sea, la represión, la marginación, el despojo contra nosotros y el racismo está cada vez mucho más peor que anteriormente, ¿no? Con el tema de la ultraderecha y todo, es mucho más complicado ahora. De parte de la población local. Sí. ¿Y qué cosas sentís que cambiaron para bien? Y que por lo menos ahora la gente tiene un poco más de conciencia y hay muchas más recuperaciones desde lo que pasó en Puló, con Santiago Maldonado, con Rafita, con Elías. La gente tiene un poco más de conciencia o valía esa forma de lucha un poco más, ¿no? Que antes era como estaba mal visto ese. Claro. La lucha un poco más directa, digo yo, ¿no? O sea, Claro. ¿Vos lo conocías a Rafa o lo conociste cuando fuiste ahí a acompañar? no, lo había visto una vez nomás en un Buñuel Ripantu, acá en un año nuevo, acá en Bariloche, en la casa de su prima, de Betty. Eso lo había conocido ahí y después cuando pasó allá arriba, ¿no? No es que lo conocía bien. Él estaba haciendo su proceso ahí de recuperación de la identidad que hacen muchos de ustedes. Sí, él estaba en ese camino de poder cambiar su forma de vida, por lo que me cuenta, porque yo, como te digo, no lo conocía de fondo, pero Claro. todo el mundo dice eso, que él quería cambiar, poder vivir en el campo, tener una vida un poco mejor, ¿no? Y en tu caso, ese camino, ¿cómo fue? Y fue a poco, igual, primeramente con mi abuelo, siempre supe que era mapuche, pero nunca había prestado mucho interés, es verdad, cuando era más chico. Y después, como a los 17 años, me vine para el campo cuando fue el tema de la recuperación de Plof. Y ahí yo me vine y me quedé ahí. Entramos a recuperar ese lugar y ahí empecé a trabajar el tema de la convicción, el tema de la conciencia más política, más mapuche, espiritual, que yo, si bien sabía que era mapuche, pero nunca había visto todo ese mundo, ¿no? Y no llegaba a dimensionar lo grande que era y el conflicto que se llegaba a hacer. Fui aprendiendo a poco y, bueno, todavía sigo aprendiendo, como todos, ¿no? Claro. Sí. Lautaro, no sé si vos querés decir algo más a nuestra audiencia que está escuchándote con atención, seguro. Sí, puede ser alguna cosa por ahí que que puede ser, a ver. Y bueno, y que hoy en día nosotros no, si bien todos tenemos errores como personas, ¿no? Hoy en día siempre hay que tratar de mejorarlo y poder seguir avanzando, ¿no? Porque los errores van a estar siempre, inclusivemente yo mismo he cometido muchos errores que por ahí me siguen pesando a veces que, pero bueno, de eso hay que aprender y poder seguir fortaleciendo la unión en las comunidades, la lucha, la resistencia, como digo yo, porque hoy en día estamos solamente en las condiciones de poder resistir y eso se puede lograr de muchas formas, ¿no? Claro. Tratando de poder generar una nueva conciencia, nuevos valores, imponerse a las ideas y los valores predominantes, a veces que son, muchas veces son promovidas por los grandes poderosos, y para la gente igual que hoy en día nosotros como jóvenes tenemos que poder formarnos un poco más, aprender un poco más, para saber contra el enemigo que estamos luchando, ¿no? Claro. Y eso, ¿no? Que estas cosas que nos pasan hoy en día va a pasar y va a seguir pasando siempre. A mí me tocó a mí, pero le puede pasar a cualquier otra persona. Claro. ¿Cuáles son esos errores que decís que cometiste, si querés compartirlos? No sé si se podrá compartir, pero son errores que comete uno como gente, en realidad, ¿ves? Porque todos nos equivocamos. Claro. Yo digo porque yo, si bien estuve así, la gente habla mucho de mi persona, pero yo no soy una persona perfecta, eso es lo que estoy tratando de decir. Es mi caso personal, ¿no? Ahí va, ahí Eso va. es lo que estoy diciendo. Bueno, Lautaro González Curruinca, te agradecemos enormemente que hayas querido hablar con la retaguardia y con nuestra audiencia y estamos acá a disposición cuando quieras. Bueno, muchas gracias a usted y bueno, sí, cuando ustedes quieran igual me avisan y podemos hablar otro rato y muchas gracias igual por querer hablar conmigo también, ¿no? Obviamente. Dale. Te mandamos un abrazo grande. Te igual, que ande bien. Hemos charlado con Lautaro González Curruinca, un testigo clave en la causa por el crimen de Rafael Nahuel, una de las personas que estaba a su lado cuando lo balearon y que bajó su cuerpo y después empezó esa persecución a la que fue sometido. Estuvo 5 años en la clandestinidad mientras la justicia lo buscaba y cuando se presentó, como nos contaba, se presentó pensando que lo iban a dejar preso, pero igual quiso dar testimonio en el juicio porque su testimonio es insustituible, digamos, y es esencial a la hora de demostrar cómo fue el asesinato de Rafael Nahuel. Ha pasado por aquí, por la retaguardia, para contarnos una parte de su historia y para contarnos cómo fue ese lamentable 25 de noviembre de 2017. El juicio se continúa realizando y esta semana que pasó dieron testimonio no solo Lautaro, sino también Betiana Colguán, que fue una de las heridas de aquel día, y bueno, y Konya, a quien también mencionaba, que fue también la tercera persona que recibió heridas de bala.